Al grupo de trabajo. Sí, claro, no pongo como. Por eso no digo como miembro de la iglesia directamente. El grupo de trabajo de la Pensona Sudeste quiere agradecer a la iglesia. ¿Siempre le lleva tanto tiempo a grabar? Tranqui, tranqui. Ese es el tuyo. Ya está, arranco. El grupo de trabajo del APEN en la zona sudeste quiere agradecer a la iglesia. Jesús es el camino por el espacio que nos brinda desde el 6 de mayo del 2005 para funcionar atendiendo las necesidades de pastores, iglesias, hermanos de nuestra gran zona. Y en la misma visión de la iglesia de alcanzar con la nueva vida que hay en Jesús a otros que no le conocen. Al mismo tiempo poner a disposición de ustedes la literatura, el distinto tipo de literatura que tenemos a un precio especial como una manera de retribuir en bendición todo lo que ustedes nos aportan al brindar este espacio para nosotros y para aquellos que lo necesiten. Dios les bendiga. Gracias, iglesia.